Bueno, ya es la 1:20 de la tarde, a través de la radio vamos a ir con una entrevista especial. Está junto a nosotros don Cristian Gañán, que es presidente de los ex trabajadores de la FETRAFON. Sí. Ok, don Cristian, para que nos comente en relación a una importante actividad que van a sostener en el día de hoy ustedes, porque andan muchas versiones. Queremos que usted nos ratifique la versión oficial para que todos los socios, ¿cierto?, del sindicato de ex trabajadores queden tranquilos en sus hogares, y al parecer hoy hay una importante reunión a las 6. Así es, señor. Primero que nada, don Manuel, le doy muchas gracias por tener las puertas abiertas a nosotros, que yo represento al sindicato de trabajadores forestales, que es FETRAFOR, en Los Álamos. Todos los cesantes que estamos vinculados al área forestal, teníamos un sindicato donde hay 257 personas que postulamos a unas capacitaciones. Bueno, hemos tenido, en la mañana tuvimos por ahí unos problemitas y hay unas malas intenciones, parece, de otro lado. En Radio Doña Javiera estábamos haciendo el llenado de fichas hasta el día sábado. El día sábado lo estábamos haciendo normalmente, por la buena disposición también de su propietario, hasta ese momento, lo cual el sábado en la noche tuvimos un problema. Tuvo él un problema conmigo por un problema de una fotocopia, entonces un problema tan pequeño. Pero a lo que voy yo, don Manuel, es que don Héctor Pinto está citando a la gente a su radio, haciendo el llamado a llenar fichas que van por estas capacitaciones. Yo les quiero decir claramente, yo soy el dirigente, yo he tenido contacto con don Juan no hace muchos momentos, que él está abierto a recibir toda la documentación por mi parte. Yo soy el presidente, ando con el secretario y con mucha gente más que nos ha seguido, pero en delante tuve que acercarme a la radio y poder decirle a la gente que la radio Doña Javiera no es el medio ni están acreditados para estar llenando las fichas. Don Héctor Pinto no esté manipulando esta situación. Yo le dije, don Héctor Pinto, yo reconozco lo que usted ha hecho por nosotros, pero no vamos a estar en una discusión por un problema mínimo que hubo, pero también después entró un problema personal conmigo y donde me vincula que yo tengo que ver con un partido político, que yo me estoy abanderando a, no sé si a RN o a la UDI, yeah, que yo no puedo tener mayor relación con ninguno de ningún ámbito, ni sea ni con el diputado Monsalve, ni el diputado Norambuena, ojalá no me junte con ellos. Es decir, yo a esta hora de la tarde quiero citar a la gente a las 18 horas en el comedor de la Félix Yeramendi, donde nos han prestado cedido, digamos, para que haga la reunión. Ese local, el jefe del Departamento de Educación, también gestionó don Franklin Lincura, que hay que reconocer las cosas buenas cuando hay gente de esta comuna que se mueven por nosotros. Pero no quiero que se preste para el tanteo esto, en pocas palabras, de que se está manipulando a la gente y amenazando de que si no vienen hoy día a llenar sus fichas, no, van a ser enviadas de aquí a las 5 de la tarde. Las fichas las vamos a llenar a las 18 horas, se lo vuelvo a repetir, 18 horas, en el comedor de la Félix Yeramendi, que nos facilitaron con cariño en ese local, que siempre nos han facilitado. Pero que no haya mala manipulación, don Manuel, de esta situación. Don Héctor Pinto no está acreditado, ni es presidente, ni delegado, ni nada. Correcto, pero para aclararle un poquitito a la gente, entonces la invitación a que no vayan al otro medio de comunicación, porque eso que podrían pretender hacer ahí, lo van a hacer más rato a las 6 de la tarde en el comedor. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. Para que esto no se manipule, a las 18 horas, todas las personas que se inscribieron igual con don Héctor Pinto, que no son válidas, yo soy el presidente, yo soy la directiva, hay gente que está detrás de mí, yo no andaba jugando, me he tratado de contactar incluso con autoridades para que esto también tome una seriedad, lo cual yo también conversé con don Juan, que haya una seriedad en esto porque la gente está preocupada con las fechas que se han dado, don Manuel, que han sido muchas fechas. Fuimos a un acuerdo a la intendencia, que yo fui testigo y la directiva fue testigo, que se firmó donde estuvo la ministra también. El convenio también, correcto. Que usted como medio lo vio, que no, a contar de junio esto salía, lo cual no ha salido. Me da pena, también escucho hasta ahora de la mañana también que están en Horcones otros compañeros, 200 y tantos, que fueron despedidos también. De acuerdos que se firman y al día después no se cumplen. Eso es lo que le decía yo a don Juan en la mañana ahora, ¿qué está pasando con esa situación? Bueno, don Juan Miranda, acabamos hace algunos minutos de establecer contacto telefónico con él. Lamentablemente va viajando a Concepción, así que nos dijo que sí, podía establecer el contacto con nosotros, pero él en este momento va viajando a la intendencia precisamente para llevar esta inquietud al intendente. Él quiere ver que se resuelva pronto este problema, porque lo que usted decía, muchas fechas y resulta que no ha pasado nada hasta el momento. Exactamente. Bueno, y enviarle un saludo de mucha fuerza también a los, como le decía usted, a los trabajadores que están ahí apostados en Horcones también, se están manifestando. Ellos son ex trabajadores de la empresa Forestal Temuco, que prestaba servicio a Bosque de Arauco y que también han sido despedidos en el día de hoy. Hasta hoy les llegaba su trabajo, así que mucha fuerza para ellos. Quedan más de 100 personas sin empleo también ahí. Por lo mismo, don Manuel, nosotros también un rato atrás tuvimos contacto con Radio Bio Bio, la cual también está preocupada de esta situación, y nosotros también desde acá, desde este estudio de Los Álamos, también yo como presidente, nos adherimos también a ese difícil momento que están pasando ellos de quedar desempleados. Nosotros llevamos más de 7 meses sin trabajo y llevamos como 3 como directiva, donde estamos realmente, no sé si siendo utilizado por parte del gobierno en dar fecha donde hay, yo digo, hay necesidad, hay hambre, hay hijos. Como que están haciendo un muñequeo para dilatar a lo mejor la situación y para que ustedes se cansen, ¿no? Y lo real es que estas capacitaciones debían iniciarse ahora en julio para terminar en diciembre. Hay muchas casualidades, ¿por qué en diciembre? Usted Correcto. Sabe qué fechas vienen en diciembre. Yo por eso no quiero que ni un bando, ni de la izquierda ni de la derecha, juegue con la necesidad, con el hambre que hay detrás de la gente. Yo tengo 4 hijos, así como lo tienen muchos más compañeros que están detrás de mí. Y ahí es importante no jugar tampoco con los medios de comunicación con la gente, eso no debería pasar. Exactamente. Presidente, bueno, reiteremos la invitación entonces nuevamente a la gente, a los socios de la FETRAFOR, para que asistan hoy. Reiteramos el llamado a las 6 de la tarde, no concurran a ninguna parte más. 6 de la tarde, vayan al comedor de la Escuela Félix Yeramendi, ahí va a haber una reunión, y aparte de eso también van a llenar las fichas que decía usted. Exactamente. Que si no la llenan antes no va a pasar nada, así que no se preocupe. Claro, porque hay otro medio, no lo vamos a nombrar ya, hay otro medio que está citando que aquí a las 5 de la tarde ellos están llenando fichas y de ahí ellos la toman y la van a dejar a FETRAFOR Curanilagüe. Yo no hace mucho tuve el contacto con el presidente de la FETRAFOR, don Juan Miranda, el cual me dice, Cristian, yo me estoy entendiendo contigo, no tiene por qué motivo estar llegando ni llamando a la gente a llenar fichas. Por otro las lado. Personas que no son más idóneas y no están con el vínculo que nosotros somos un sindicato con personalidad jurídica. Por eso hemos querido hacer este enlace y hemos acercado a usted, y gracias por su buena voluntad, don Manuel, de haber abierto las puertas. Y no, ningún problema. A las 18 horas. Presidente, nosotros siempre vamos a estar abiertos para la gente. No para digamos, manipular ni tergiversar ciertas cosas. ¿Ah? Entonces queremos eso, aclararlo. Queremos invitar a la comunidad que vayan ahí. Parece que le ha llegado una información de último minuto. Quiero contarles entonces que a las 6 de la tarde se invita a todos los socios del sindicato FETRAFOR, entonces, Comuna de Los Álamos, al comedor de la Escuela Félix Yeramendi, donde van a llenar información. Nos viene llegando también, no sé si a lo mejor quiere opinar. A ver, ¿no ha llegado una información de último minuto? Bueno, de último minuto tenemos una información de que el Seremi no estaría recibiendo en Concepción el día jueves, por la misma situación de las capacitaciones, para dar una respuesta también definitiva. Ojalá, porque tiempo atrás también tuve una reunión con el Seremi, lo cual no tuvimos muy buena... Quedó en promesa, nomás. Antes de conversar ya teníamos la batalla perdida. Pero por eso, bueno, también es una alternativa que hay que recibirla. Toda persona que se quiera adherir, que sea puente en esto, ¿no? En esto debemos siempre, don Manuel, ser puente, no ser muro, porque hay muchas veces gente que se levanta como muro a trabar y a trabar las cosas, y como me lo dijeron no hace mucho rato delante de la gente, que yo me estaba abanderando con un partido. Yo no estoy en ni un partido inscrito, pero le he dicho a toda mi gente que si viene alguien de izquierda a ayudarnos y viene alguien de derecha, lo vamos a recibir bienvenido, todo sea lo que venga en ayuda de la gente que en este momento está pasando este problema, que estar cesante sin proveer un hogar, sin muchas veces pasar hambre, pasar días de hambre, es complicada la situación. Y hay que estar realmente en el pellejo de la gente, y en eso es lo que estoy yo y mi gente. Juguémosla por el bien entonces de la FETRAFOR. Así es, don Manuel. Ningún problema. Gracias. Nosotros vamos a estar 100% pendientes y vamos a tratar de establecer algún contacto con alguna autoridad de gobierno para presionarla y poder ver a ver si podemos llegar a un buen consenso con ellos también, porque hay que retomar la percepción del gobernador, el intendente, a ver qué es lo que opinan con relación a este tema. Exactamente, por eso también tenemos invitado al gobernador hoy día, si no sé si él va a poder exactamente estar o va a mandar a algún representante, pero ya la invitación está desde temprano a que esto también se haga realidad en esa reunión, porque bueno, la asamblea día atrás propusimos, lo cual nuestro presidente, don Juan, nos aconsejó que no, pero estamos con las posibilidades de, si hay que salir a la calle, a las tomas de la carretera. ¿No se descartan movilizaciones? No se descarta, ya. Porque usted es una persona que cada día está transmitiendo noticias, usted ha visto, me ve pasar para allá, para acá. Hemos sido uno de los grupos, yo creo, más pasivos en esta comuna. No hemos hecho toma de carretera, toma de municipalidad, no hemos presionado a nadie. Hemos tratado de tocar todas las puertas necesarias y las vamos a seguir tocando para no llegar a la carretera. Pero si en estos casos seguimos con mentiras, porque esa es la realidad, es decir, con el hambre de la gente, con la necesidad, no podemos estar cada día discutiendo temas o dándonos cada día, como se dice, calmante o dipirona. Ojalá que llegue todo esto a un buen puerto, a un buen fin, presidente. Y por supuesto también reiterar la invitación entonces a los socios. Hoy día a las 18 horas, no se preocupen, tenemos fichas y si faltan vamos a generar más. Y hemos tenido también la voluntad también del concejal Franklin Lencura, quien nos facilitó la fotocopia, también la municipalidad, también el señor Arroyo, también que tuvo la buena disposición de facilitarlo en el local por varias veces, que también hay que reconocer las cosas buenas. Bueno, a la conversación con don Cristian Gañán sobre el tema de los trabajadores de la FETRAFOR, está con nosotros don Juan Miranda, presidente de esta entidad a nivel nacional. Le vamos a dar la bienvenida a este espacio, ¿cierto?, para conversar sobre lo que está pasando con los trabajadores forestales y en especial también con este inconveniente que está pasando en la comuna de Los Álamos. Don Juan, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, buenas tardes a los auditores de la emisora, también a los ex trabajadores forestales, a los trabajadores en general, sus esposas, porque hoy día es donde necesitamos tener la cabeza tranquila, porque así uno avanza. Don Juan, queremos que vayamos aclarando y, por supuesto, algunas, no sé si son malintenciones, pero estamos acá con toda la directiva comunal de la FETRAFOR Los Álamos, donde un medio de comunicación de esta comuna ha mal utilizado esta entidad. Le quiero contar que varios medios de comunicación se van a dar cita hoy a las 6 de la tarde para clarificar esta información en un colegio de Los Álamos. ¿Usted se contará con la presencia suya también en esta reunión? Yo hablé con el, bueno, primero que nada, yo creo que hay que siempre respetar a las organizaciones sociales y sobre todo las sindicales. Yo creo que uno es dirigente sindical, le toca representar a un grupo de trabajadores, en el caso mío, en el caso de don Cristian, y uno tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso, porque no hay que pasar por los dirigentes sindicales. Yo le manifestaba a don Cristian, yo lamento no poder estar hoy día en la reunión. Yo tengo ya desde la semana pasada agendado reuniones en Concepción, precisamente por el tema de cómo ya vamos finiquitando los últimos problemitas que se generan cuando se echa a andar un proyecto tan grande, tan importante para un sector de la economía de este país, inédito en algunos casos, porque es por primera vez en la historia de que el Estado, con los trabajadores y también los empresarios, que también hay que decirlo, se ponen de acuerdo en un solo objetivo, que es proteger a los trabajadores que están en peligro de perder el empleo y también a los trabajadores que ya lo perdieron. Don Juan, que hemos planteado nosotros. Don Juan, pero quiero que clarifiquemos primero que nada una información que es lamentable. Hay un medio de comunicación que está mal utilizando a los trabajadores, por lo que nosotros tenemos entendido, y nos ha quedado completamente claro esto, que se está llamando a este medio de comunicación a todos los socios de este sindicato. Si es que no concurren ahí, quedarían fuera, al parecer, de un proyecto porque tienen que llenar unas fichas. ¿Es tan así esta información, usted que preside esto? Mira, nosotros, la relación nuestra es con el sindicato. Si bien es cierto, lo que nosotros le hemos pedido es la FETRAFOR una ficha para ir adelantando. ¿Cuál es la idea? De que el viernes o el lunes el organismo que ya se va a adjudicar de más licitaciones, no perdamos más tiempo. Entonces, nuestras relaciones con el sindicato, y yo espero que de aquí a mañana o más tardar el jueves el sindicato tenga la capacidad de tener las fichas, y así me lo aseguró el presidente. Incluso lo pusimos de acuerdo para juntarnos mañana en la oficina nuestra en Curanilahue, para ir viendo algunos casos que se nos quedaron afuera, gente que no reúne, no tiene la documentación, y viendo caso por caso. Pero la relación nuestra, y a quién tiene que creerle la gente, es a su directiva, si por algo tienen correcto dirigentes sindicales. Y yo lamento de verdad que pasen estas cosas, pero también con mucha pena puedo decir, solamente en Los Álamos pasan situaciones como la que ustedes están planteando. Bueno, es lamentable que se juegue, por eso decíamos nosotros, es lamentable que un medio de comunicación se preste para jugar en este caso con la gente, presionarla de alguna forma a que si no van ahí a llenar esta documentación pueden quedar fuera de este proyecto, y eso nos parece lamentable porque los medios de comunicación no están para eso. Pero también es muy penoso esta situación, pero también importante los logros y objetivos que ustedes pretenden. Tengo entendido que usted va viajando a Concepción, presidente, para ver a lo mejor ahí con la intendencia de tratar de solucionar este convenio que habría establecido hace tiempo atrás el gobierno con los trabajadores forestales. Mire, yo quiero ser muy claro en este tema. Uno, lo que tiene que valorar es que se hizo un gesto importante, voluntades por parte del gobierno, los empresarios, para ponernos recursos, para ir en ayuda de los que más sufren, y que en este caso son los trabajadores que hoy día pierden la pega. Yo siempre he dicho que para hablar de pobreza hay que haberla vivido, para hablar de hambre hay que haberla pasado. Aquí hay gente que sufre, que lo está pasando mal, y por eso se firmó ese acuerdo. Pero ese acuerdo no tiene ninguna validez si los recursos y la capacitación no llega a los trabajadores. Eso ha sido lo que más nosotros hemos insistido, incluso hemos amenazado en algunas ocasiones de bajarnos de la mesa, porque notamos que la gente que está encargada por parte del gobierno es muy lenta para trabajar, y uno llega a la conclusión que ellos no han pasado hambre, no han tenido pobreza, y además no les falta la plata para parar la olla. Entonces, ellos no saben lo que están viviendo los trabajadores forestales. Yo hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, incluso la gente en más de alguna ocasión me ha manifestado la idea de movilizarse para apurar este tema, y yo le he dicho que tengamos paciencia, porque y la paciencia tiene un límite, y yo esto es lo que voy a plantear hoy día en la intendencia, de que aquí tenemos que ponerle término. La gente necesita que los recursos lleguen, hay una necesidad, y de lo contrario nosotros veremos cuáles son las acciones que tenemos que hacer, no solamente en Los Álamos, porque este es un proyecto a nivel nacional. Correcto. Que tiene asiento en Constitución, que tiene en Valdivia, en Los Lagos, en Curanilahue. Aquí en Curanilahue tenemos más de 1,000 personas inscritas. Entonces, da la impresión, lamentablemente, que nuestras autoridades se acostumbraron a que los trabajadores tienen que salir a la calle a expresar una necesidad, porque cuando hay voluntad como la que nosotros hemos puesto, se han demorado un poco las cosas, y nosotros esperamos que esta semana lo resolvamos. Así bueno, que Juan, cuando usted habla de salir a la calle, precisamente a esta hora en Horcones hay más de 100 trabajadores de la comuna de Los Álamos que también están protestando porque han quedado desempleados. Sí, es lamentable que se produzcan estos despidos. Yo tuve algún contacto con los dirigentes de ese sindicato, que lamentablemente ellos están afiliados a una organización de Concepción. No están organizados como están todos los trabajadores de la provincia de Arauco, organizados en esta confederación que la hemos constituido aquí en Arauco y en nuestra, pero ellos, como hay un dicho, nadie es profeta en su pueblo, decidieron buscar otra organización superior afuera porque a lo mejor no simpatizan con la confederación nuestra. Pero sin duda hay un problema, y hay un problema que hay que resolver. Hemos estado en contacto con el gobernador, también con el intendente, con la gente de Arauco, nos han dado su punto de vista. Por lo menos el gobierno, hoy día tenemos dos alternativas: que se metan a los programas de los cuales está hablando don Cristian, de los cuales firmamos nosotros, o que hagan uso del acuerdo que se hizo a nivel nacional, que es mejor, y hay un compromiso de la gente de Arauco de que esta gente vuelve a trabajar en octubre. No sé cuál es la situación que va a dar, pero tenemos 200 trabajadores que hoy día perdieron el empleo. Pero don Cristian me planteaba en delante, nosotros tenemos trabajadores que llevan 6, 7 meses sin trabajo. Y cuando esos trabajadores quedaron despedidos, no teníamos nada claro. Hoy día esos trabajadores que están despedidos, ellos tienen la seguridad de que se pueden optar o por meterse a los cursos de capacitación, con un ingreso que es pequeño pero que ayuda, o hacer uso del acuerdo que se hizo a nivel nacional, que es un poco más de plata, pero no incluye, tiene otros beneficios. O sea, esos trabajadores hoy día por lo menos están más protegidos que los que perdieron la pega hace 6 o 7 meses atrás. Don Juan, le quiero contar que está junto a nosotros Cristian Gañán. No sé, don Cristian, si lo quiere saludar a don Juan, ya que lo tenemos en línea ahí. Bueno, no hace mucho estuvimos conversando con don Juan. Yo respeto todas las posturas que él ha puesto con nosotros y también yo en la casa matriz de nosotros. Pero bueno, el tema ya estaba conversado con él. Igual respetamos los ciertos puntos que él nos ha conversado, pero destaco el punto que le había dicho rato atrás, que yo como dirigente, igual como usted, yo reparto la información que mi gente se siente con qué, con lo que le repetía de momento atrás, que han dado muchas fechas. Las fechas son las que tienen sentido a la gente y las fechas son las que están haciendo que la gente se movilice. Y más cuando le contaba un momento atrás que había un medio que estaba como dando vuelta las situaciones, ¿para qué? Si yo agradezco lo bueno, hizo cosas buenas ese medio y eso hay que reconocerlo. Pero no tampoco tratar de envenenar, tirar cizaña en la situación, donde también nos involucra a usted y a mí también como aquí, dirigente comunal, que nos andemos prestando para ciertas cosas. Yo lo que en este momento reconozco, hay cosas que se están haciendo, pero hay cosas, como se las dije un momento atrás, que han jugado con la gente. Yo tengo que hacer saber las inquietudes que la gente entrega a mí, porque si yo no reparto las inquietudes que mi gente me hace saber en las asambleas, que han dado muchas fechas, no usted, don Juan, yo sé que el gobierno también y la empresa privada fue un acuerdo, donde estuvimos todos en Concepción, donde hubieron medios, donde hubieron autoridades que la hicieron presente que esto comenzaba en junio, y ya donde vemos que pasa junio y vemos que ahora estamos para julio, y vamos a ver que si entregamos las fichas o esto, no va a empezar a lo mejor ahora en julio, y la gente lo que me dice, en junio nos ofrecieron que a lo mejor nos iba a salir la plata en junio, y ahora me dice, ¿qué va a pasar con julio? Entonces esa es la situación, y yo hago saber ese parecer de esa inquietud de la gente de esta comuna, porque así como usted nos ha dicho varias veces que hemos pasado hambre, yo tengo 4 hijos, todos tenemos niños pequeños, yo tengo un niño que incluso muchas veces no he tenido ni leche, he tenido que tocar la puerta en la municipalidad, donde me han abierto las puertas, el alcalde también ha abierto las puertas, pero es decir, las promesas que en este momento nos han dado, es decir, realmente, ¿cuándo las vamos a hacer realidad? Eso es lo que la gente está escuchando y quiere saber realmente, si esa es la inquietud que la gente tiene. Mira, yo no sé si me permite, yo escucho a don Cristian y la verdad las cosas que quién más que yo lo entiende su posición. Él tiene que entender y la gente tiene que entender de que si mañana hay que salir a la calle, nosotros no amenazamos, nosotros vamos a la calle, porque hemos dado prueba de que la paciencia de los trabajadores se agota. Y eso es lo que nos hace tener el peso que tenemos hoy día y por eso podemos golpear la mesa con el gobierno. Lamentablemente en Chile la burocracia se ha instalado y esperamos que nosotros poder solucionar este tema. Yo lamento todo lo que está pasando. No les puedo pedir tranquilidad porque cuando hay necesidad es difícil de hablar de tranquilidad. Correcto. Pero yo quiero manifestarles que, bueno, por lo menos ya estamos en la etapa final. Y vuelvo a decir que lo mismo que le he manifestado a usted, y se lo voy a manifestar al gobierno, que si este tema no se resuelve, bueno, seremos nosotros los que le avisaremos a la gente lo que hay que hacer, y además vamos a liderar las movilizaciones. Así ahí nosotros no tenemos doble estar. Y lamento también, don Cristian, que esté viviendo la situación lamentable con un medio de comunicación, porque en definitiva los medios de comunicación tienen que facilitar la tarea del dirigente sindical y no confundirla. Correcto. Así que yo espero que tengamos la fuerza nomás para terminar bien este tema. No nos olvidemos que nosotros estamos representando intereses de gente que está sufriendo y a esa gente hay que darle respuesta. Y hay que darle respuestas serias. Y por eso tenemos que tener la capacidad de exigir al gobierno de que con la necesidad de la gente no se juega. Y esta necesidad no tiene color político, por si acaso. Aquí lo que estamos haciendo es poner una problemática que tienen los trabajadores y hay que resolverla urgente. Nosotros estuvimos desde agosto del 2008 convenciendo a los empresarios y convenciendo a la CORMA para que firmáramos un acuerdo. Lo firmamos en abril y con lo que comparto contigo es que no hemos demorado mucho, pero estamos haciendo los esfuerzos y no depende de nosotros. Así que solamente hacer un llamado a los trabajadores a creerle a sus dirigentes, apoyar a los dirigentes sindicales, porque nuestras relaciones con ellos, y ojalá que las dificultades que tiene el amigo del sindicato las puedan resolver por el bien de los trabajadores y también por el bien de las organizaciones sindicales. Así que solamente agradecerle a Radio Javier Antares y decirle que estoy a disposición para cualquier información que necesiten saber de lo que está pasando, no solamente con el tema de la capacitación. Yo quiero decirle que se acaba de entregar un proyecto en La Moneda el jueves pasado, donde los trabajadores estamos exigiendo que se cree la subsecretaría forestal, donde estamos exigiendo que se cree la ley de trabajo pesado efectiva para los trabajadores forestales, para que a los 55 años los viejos se puedan ir para la casa como cualquier trabajador de otros sectores y no tenga que morirse en el bosque. Estamos pidiendo puentes de jubilación para los trabajadores que hoy día debieran haberse jubilado y no tienen la plata suficiente. En esos temas estamos preocupados y en eso es lo que necesita la gente saber. Así que solamente agradecerle y quedar a disposición de su medio nomás para lo que ustedes necesiten. Correcto. Cristian, no sé si quiere hacerle acotar algo a don Juan. Bueno, don Manuel y don Juan, recalcar y dar las gracias también del respaldo que usted dijo en directo también, que aquí usted se entendía directamente con la directiva, con su presidencia y con su gente. De hecho, la directiva la tenemos completa aquí en la radio. Exactamente. Y eso doy las gracias porque así nos vemos que todos estamos caminando en un solo rumbo y la visión clara es aquí, es en beneficio de la gente, no es un fin personal. Así como me dijeron que yo me estaba abanderando con un partido de la derecha, bueno, yo les dije claramente, si algún día se nos acerca alguno de derecha o izquierda, los vamos a escuchar, pero en la realidad es en el momento. Las personas se conocen por sus frutos. Aquí el árbol se conoce por sus frutos. Yo realmente yo no he sido nunca un dirigente a nivel nacional ni comunal, primera vez que estoy en esto, pero lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Quiero dejar a mi gente, que es de mi comuna, lo mejor de la mejor manera representada, porque yo nunca, si usted puede destacar, don Juan, que hemos sido una de las agrupaciones más pasivas. Usted, don Manuel, no ha escuchado noticias hasta el momento de que el sindicato Fetrafor se haya tomado carretera o que haya hecho esto u otro. No. Nada. Hemos sido algo de los más pasivos. Yo se lo he dicho a varias personas y a autoridades, que siempre vamos a entrar por el diálogo, pero no tampoco vamos a querer ser manipulados ni que jueguen tal como lo hemos repetido con la necesidad, con el hambre de la gente, porque en este momento queremos soluciones y soluciones ya. Ahí estaba escuchando atentamente don Juan. Sí, me queda yo solamente expresarle a los dirigentes sindicales, cuando uno asume el liderazgo está expuesto a muchas cosas, hay que sobreponerse, porque uno lo que lo mueve es cómo hace cosas por los trabajadores. Así que solamente expresarle a don Cristian no mi lealtad, porque así funciona el movimiento sindical. Si el movimiento sindical uno se coordina con las organizaciones, eso yo no tengo doble estándar en ese tema. Así que yo espero, Cristian, que tengamos la suficiente transparencia. Tú sabes que aquí tú tienes la oficina, yo te decía en delante, toda la información está aquí disponible. Espero que nos podamos juntar mañana para ver los últimos casos, para no andar a última hora. Sí. Y eso es lo que vale al final. Lo otro son, el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. También quiero aprovechar de pedirle a los que están escuchando y a ti, en la directiva, en lo personal, mi excusa por no poder estar en la reunión, pero hay otras cosas también importantes, como es ir a presionar a quien hay que presionar para que esto funcione bien. Así que, pero igual expresarle que mi lealtad es con los trabajadores de la comuna de Los Álamos, es con la organización sindical, y esperemos que esto todo salga bien por el bien de los trabajadores, ¿no? Le agradecemos este contacto telefónico, Juan Miranda, con Radio Antares, por supuesto, para toda la provincia de Arauco. No, gracias a usted. Solamente agradecerle y despedirme nomás de todos los trabajadores, dueños de casa que están escuchando. Los Álamos es una comuna muy golpeada, sobre todo la provincia de Arauco, pero ya llegó el momento de irnos poniendo de pie y que vayamos no solamente conformándonos, sino que exigiendo lo que siempre hubiéramos tenido. Todos los chilenos necesitamos vivir, soñar y también darle a nuestra familia un futuro mejor que el que nosotros nos ha tocado. Y en eso estamos, y por eso yo agradezco a los medios de comunicación que dan la posibilidad de estar en contacto con la gente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Ahí estaba el contacto telefónico. ¿Qué le ha parecido, Cristian? Bueno, lo primero, cuando uno, igual que cuando está en su familia, uno cuando se siente apoyado, bueno, yo creo también dar las gracias en esta comuna a nuestras esposas, porque aquí yo creo que en esto el pilar fundamental son nuestras esposas. Y ellas son las que más sufren. Exactamente, hemos pasado tantos momentos difíciles. Yo creo que a esta hora de la tarde, que saludar y darle los agradecimientos a todas las madres que cada día nos dan fuerza, nos fortalecen, nos levantan nuestros brazos, porque yo muchas veces he decaído, don Manuel. Yo me dan ganas, como dice uno en buen chileno, de soltar los bueyes, pero yo creo que son nuestras mujeres las que nos levantan, de ver detrás nuestros hijos, nuestras hijas, y por ellas debemos luchar. Pero así, cuando sentimos el apoyo de nuestro presidente también, eso es lo que quiero cada día también darle a saber a la gente, que cuando uno está en esta tierra y se siente apoyado por mucha gente, por muchas autoridades también de la comuna que nos han apoyado de alguna u otra manera, también hacerlo realidad en hecho, porque a esta hora de la tarde el llamado es a que debemos realmente hacer funcionar esto por obras y por hecho. Aquí podemos conversar mucho, podemos estar toda una tarde de información, de polémica, pero yo a esta hora de la tarde estoy trabajando sin ni un color político, pero siempre voy a estar atento a escuchar a cualquier partido si viene a apoyarnos, a darnos una palabra de aliento, es decir, yo estoy con ustedes, los apoyamos, estamos de acuerdo con lo que ustedes piden. Eso es lo interesante, de sentirse apoyado por sus autoridades que tenemos en esta comuna. Y así dan los agradecimientos a esta hora de la tarde a don Juan también, que nos dio nuestro respaldo público. Y bueno, la polémica dejamos atrás, y yo en este momento doy vuelta a la página. Correcto. Y yo estoy para luchar por mi gente, y le doy sinceramente los agradecimientos a usted, don Manuel, a esta radio que es Radio Antares, que la he escuchado hasta la novena región, anduve días atrás por Purén. Ah, sí, por allá estamos llegando. Allá me extrañó, pero es un medio que llega a nivel provincial y comunal. Muchas gracias a este medio. Muchas gracias a usted. Hasta aquí esta importante noticia entonces en la radio. Vamos a seguir con nuestra programación habitual.